todos esperando. Está Chanchín, está Supermercados. Y suena en vivo. Ya. Será por eso que tú eres más. hermana no se deja. Como si la mujer no cantara hermana. Y con las manos arriba, a ver, Betty, sobítame a Dios, que te la trata me cargó. Guachi, Betty, sobítame a Dios, que te la descargó yo. Ahora, todos los cumpieros con las palmas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Aplausos para todos ustedes que están presentes ahí, a todos los borrachos que vinieron esta noche. Muchísimas gracias por el aguante a todos, a todos. Vamos a seguir. Les saludo a la gente de Escombro. Dice más o menos así, capaz que se lo sabe. Vamos. En esta esquina paro yo, del bondi ya no puedo ni bajar. Un log y la ropa mi berratrió. Mafiando no me puedo ni parar. Pateando pa' mi barrio voy pa' allá. Los perros no me dejan de ladrar. Meto la mano en el bolsillo y recato al topacito de querusa. Pero si falta el alcohol, yo me muero. ¡Ay! Y alcohol es todo lo que yo tomé. Sol y yo me vuelvo a levantar. Carreteo en el kiosquito de Don Juan. Voy sobeando en los pasillos de mi barrio. Refisura, remaní con papelillo pa' fumar. Cruzando la avenida voy re mal. La chuta no me deja de bancar. Para casa de querusa voy de vuelo. Sin un peso en el bolsillo. Y si no llego a pegar, yo es porque quiero olvidar que la amé con ilusión. Y es por eso que algo más y cada copa se va. Parece de mi corazón. Y si la cruzan por ahí, no le digan que es aquí. Humo por mi soledad. Díganle que soy feliz, que a mí nunca me va mal, que hoy me pude rescatar. Ustedes bien fuerte a ver, mi pollo. Esta risa loca, yo pido bajar. Y a esa, que se cree odiosa, juro por mi vida, la voy a olvidar. Y las palmas arriba, arriba, arriba. Esa piba viva anestesiada, que le dio la espalda y de nadie ya no espera nada porque la vida no le sonrió. Con las palmas, esa piba viva anestesiada por un mundo que le dio la espalda. Y de nadie ya no espera nada porque la vida no le sonrió, no. Por un maldito que rompió su corazón, está sufriendo un montón. No valora su vida y se droga todo el día. Para esta es su única solución. ¡Vamos! Por un maldito que rompió su corazón, está sufriendo un montón. Y no valora su vida y se droga todo el día. Para esta es su única solución. ¡Ay! Y esa piba viva anestesiada por un gusto que le dio la espalda. Y de nadie ya no espera nada porque la vida no le sonrió, no. Y con las palmas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. SMK 2. Cae la tarde y yo pateo hasta el baldío donde paro con los bebés. Alta rayada, nos mandamos, amanecemos con los ojos colorados. ¡Cómo! Lo que me pasa, nadie lo entiende. Por eso en el barrio me señala la gente. Lo que no saben es que mi dolor lo mato solo con la droga y el alcohol. Y ustedes saben, en el fondo, que nos matamos con los pibes por un rato. Yo me olvido de tu amor y le pido a Dios que me dé una mano y me rescate del infierno, que por ella vivo yo. No se escucha, a ver. En el fondo, que nos matamos con los pibes por un rato. Yo me olvido de tu amor y le pido a Dios que me dé una mano y me rescate desde el cielo. Que por ella vivo yo. ¿Cómo? Que por ella vivo yo. ¿Qué carajo pasa? Yo quiero ver a todo el mundo con las palmas arriba, arriba, arriba. Con sentimiento. SMK. ¿Qué pasa? Nadie lo entiende. Un beso en el barrio me señala a la gente. Lo que no saben es que mi dolor lo mato solo con la droga y el alcohol. Y ustedes saben, en el fondo, y le pido a Dios me dé una mano y me rescate de este infierno, que por ella no se escucha ver. En el fogón, que nos matamos con los pibes por un rato. Yo me olvido de tu amor y le pido a Dios que me dé una mano y me rescate de este infierno. Que por ella vivo yo. ¿Cómo? Que por ella vivo yo. ¿Y dónde están los aplausos para todos ustedes ahí? Ahí está. Vamos a hacer un tema nuevo que capaz que se lo sabe. Lo grabamos con un amigo, dice más o menos así, vamos. Chanchín, esta tiene un culo pa' dos tangas. Culo pa' dos tancas ya tiene. Baila cumbia, toma vino y se pone reguere. Culo pa' dos tancas. arranca y le explota. Baila cumbia, toma vino y se pone mimosa. Ella no tira paso, no es ninguna gila. Ella baila cumbia, la cumbia que se vacila. Ella no tira paso, no es ninguna gila. Ella baila cumbia, la cumbia que se vacila. Ella mueve la casa con la cumbia mimosa. Baila toda la noche. ¿Y qué? Y ella mueve la casa con la cumbia mimosa. Baila toda la noche. ¿Y qué? Y dice un culopado tanga y le explota. Baila cumbia, toma vino y se pone mimosa. El culopado tanga ya tiene. Baila cumbia, toma vino y se pone requiere. Todos los cumbieros con las palmas. Con las palmas y con las palmas arriba. Arriba, arriba, arriba. Cumbia mimosa. En la cara me pega el sol y estoy zarpado usar alcohol. Y ahí se va me boca tu vieja porque tú eres mala noche entregó. Y ahí se va me boca tu vieja porque tú eres mala noche entregó. El que no hace palmas es un ortiva, las palmas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Cumbia para bailar, cumbia, cumbia. Gracias por todo, gente. Chau, chau, chau, chau. Jorge. Se lo reportó. En la cara me pega el sol. Y en estar vago y sal alcohol. Y en ese mame boca no vieja porque tu hermana no se entregó. Y ahí se mame boca tu vieja porque tu hermana no se entregó. En la cara me pega el sol, que te salva a luchar al alcohol. Y ahí se mame boca tu vieja porque tu hermana no se entregó. Y ahí se mame boca tu vieja porque tu hermana no se entregó. Todos los cumbieros con las palmas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Baile, caramba, baile. Todos los pibes presentes. ¡Se lo respetó! ¡Se lo respetó! Con las manos se va así. Ya que locura que tengo. Que el vino me pegó. Y ahí se mame boca tu vieja. Porque tu hermana entregó. ¿Cómo? Ya que locura que tengo. Que el vino me pegó. Y ahí se mame boca tu vieja. Porque tu hermana entregó. ¿Sí? Porque tu hermana entregó. Chau, chau, chau. Gracias por todo, gente, nos vemos la próxima. Gracias, compro. Chau, chau, chau. Se va Chanchín. Se va Chanchín. Se va Chanchín. Una más. Una más. ¡Una más! Si tu viejo zapatero, ¿qué? Zarpale la lata, sí. Zarpale, que el diablo se rescata. El que no hace palmas es un ortiva, las palmas arriba. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Gracias por todo, gente. ¡Vamos a la próxima! ¡Chau, chau, chau, chau! Para todas las chicas que están bailando y han gozado. Para darle querido. A las pibas ahí. Sale toda la misa en el barrio. Todos los pibes me andan buscando. Ya se enteraron que anoche me zarpé de la casa del zapatero. Una lata de... ¿Qué pasó? Con la mano se va así. Y ahora los bebés andamos lanzando. Y el que le confíe, que levante las manos. El que quiere que le confíe, que levante. Chau, chau, chau, chau, chau, ahora sí. Chau, gracias por todo, gente, nos vemos la próxima. Chau, aguante Compra, aguante Salta. A todos los borrachos ahí, gracias por el respeto. Chau, chau. Suena el rotor. ¡Chau!